Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Del proletariado. Nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es 5 de septiembre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. También saludo a quienes nos escuchan en la Ciudad de México. Muy buenos días, Martín, ¿cómo estás? Hola, Lulú, amigos del auditorio. Buenos días, enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia, en especial a los compañeros del Departamento de Líneas Aéreas, que el día de ayer fue el Día del Liniero. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Le enviamos un afectuoso saludo al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Él sigue recuperándose de una operación y nosotros aquí le deseamos lo mejor. De igual manera, le enviamos un abrazo a Andrea Luna, quien es su hija y colaboradora voluntaria de Frecuencia Laboral, y a toda su familia. Deseamos que pronto se recupere el licenciado Jesús Luna para que esté con nosotros. Y de lleno en la información, aumentó la pobreza laboral en el primer semestre del 2015, debido a que los ingresos de la mayoría de los trabajadores son insuficientes para adquirir la canasta básica alimentaria, y el incremento de la población en pobreza laboral ha sido constante desde el 2010 hasta la fecha. Eso lo advirtió la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del informe de avance de gestión financiera correspondiente a junio del 2015. Este informe lo recibió la Cámara de Diputados el pasado 3 de septiembre. La Auditoría Superior de la Federación detalló que el 60% de los hogares mexicanos no obtienen los ingresos suficientes para alcanzar la línea de bienestar en la zona urbana. Esto se debe a que los 88.2 millones de mexicanos en edad de laborar de 15 años y más, el 57.8% tiene una ocupación informal, es decir, más de 50 millones de trabajadores están subempleados con bajos salarios, sin prestaciones sociales, sin seguridad en el trabajo. Y solo tienen empleo formal 21.2 millones de personas hasta junio del 2015, que sí son 1.2 millones más que en el 2014, pero la mayoría de estos nuevos empleos no es que se hayan creado, sino que se debe a que el gobierno federal firmó un convenio con los estados de la República para dar incentivos fiscales a aquellos empresarios que pasen de la economía informal a la formal, sobre todo los de las tienditas, los que se llamaban repeco, los pequeños comerciantes, y por esa vía sí han elevado las cifras del empleo, pero no quiere decir que haya más empleo. Eso lo señala la Auditoría Superior de la Federación. Y déjenme reír para no llorar. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar, como dice Rubén Blades en su canción? Porque el Senado de la República recibió el 3 de septiembre del 2015 la Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y paradójicamente, ese mismo día, la Cámara de Diputados recibió un análisis de la Auditoría Superior de la Federación en el que le advierte que en junio del 2015 la canasta alimentaria básica tuvo un valor de 1.281 pesos para la zona urbana y de 898.8 pesos para la zona rural. Pero la población con ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria pasó de 22.2 millones de personas a 24.6 millones y no pueden comprar los alimentos suficientes para su adecuada nutrición. La Auditoría Superior de la Federación informó que en junio del 2015 el valor de la línea de bienestar urbana de una persona fue de 2.594.8 pesos, mientras que el salario mínimo mensual fue de 2.077.8 pesos, o sea que ese ingreso está por debajo de la línea de bienestar. En Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, y en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, está publicado el reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se destaca que hoy, con un salario mínimo, solo se puede comprar el 35% de la canasta alimentaria recomendable. La Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada ya fue aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de abril del 2015 y falta que la apruebe el Senado de la República para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor al día siguiente, pero se necesita que vaya acompañada de otras medidas para incrementar el salario y el empleo digno y para que pueda hacerse realidad que la población se alimente adecuadamente. También hacen falta políticas de fomento a la producción para los pequeños y medianos agropecuarios y alternativas de distribución de sus productos en el mercado, pues los subsidios son acarados por 10 monopolios como Maseca, Bachoco, Gradesa, Gamesa, Cargill, entre otras, que también son los que controlan la importación de granos y alimentos básicos para luego imponer precios elevados a los consumidores, lo cual ha sido denunciado aquí en Frecuencia Laboral por el maestro e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Sócrates Galicia Fuentes. Déjeme reír, ay, mamá, para no llorar. Déjeme cantar, aunque la pena no duela tanto. El despertar del gallo, el gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el patrón en un empleo o ocupación? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Bueno, como ustedes saben, ya iniciaron las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en su 63 legislatura. Cada 3 años cambia la legislatura. Y el pasado jueves 3 de septiembre se realizó la primera sesión y hubo muchas actividades, entre ellas, como parte de la campaña contra la desaparición forzada, el Comité Hasta Encontrarlos realizó una caminata afuera del Senado de la República para entregar una iniciativa ciudadana de ley de desaparición forzada que había sido recomendada por expertos en desaparición forzada de la ONU desde el 2011, pero hasta la fecha pues no se ha cumplido con esa recomendación. Para hablarnos más del tema se encuentra Nadine Reyes en el teléfono. Ella es presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Ciudad de México. Muy buenos días, bienvenida al RIN Laboral. Buenos días, Nadine, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Entre otras cosas, me comentabas que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto han desaparecido 81 personas. ¿Cuál es el criterio para determinar que son desapariciones forzadas o se apunta a todo el que desaparezca? El criterio que nosotros tenemos o que está establecido a nivel internacional por organismos internacionales para señalar que es una desaparición forzada es cuando una persona es desaparecida por algún agente del Estado, sea de cualquier orden o nivel, sea policía municipal, estatal, militares, es decir, cualquier servidor público que pertenezca al Estado que cometa una desaparición, que posteriormente niegue este hecho de haberlo cometido y que, bueno, que permanezca a la persona que se establezca, que no se diga dónde está la persona desaparecida, que se niegue sobre su paradero. Entonces, esta es la característica que a nivel tanto internacional se tiene, y es claramente definida como una desaparición forzada, y este es el criterio que nosotros utilizamos para poder documentar los casos que se han dado en el país, a diferencia de muchos otros también que se han dado, pero específicamente nosotros nos centramos en las desapariciones forzadas que son cometidas también por motivación política, es decir, en contra de aquellos defensores y defensoras de derechos humanos que por estar ejerciendo una actividad política han sido desaparecidos en el país. Y en este contexto es como nosotros señalamos que en el periodo de Peña Nieto van ya 81 casos de defensoras y defensores que han sido desaparecidos. Sinadín Martínez Parza te saluda. Y en el terreno de las desapariciones forzadas existen organismos que permita hacer su amplia difusión. Sin embargo, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, pues poco han venido haciendo para poder identificar y sobre todo pues para alcanzar de parte de estos organismos, que ya tiene más facultades, poder intervenir para poder resolver este tema. Sí, así es. Lamentablemente en el país no existe la suficiente voluntad política por parte de estos órganos que se dicen autónomos para brindar y garantizar los derechos de la población. No existe una estructura, y si nosotros vemos que es un problema estructural, es un problema que es parte de una política que también es sistemática para poder tanto prevenir como también sancionar y erradicar esta práctica. Las comisiones que existen, las comisiones tanto estatales como la Comisión Nacional, a pesar que se dicen órganos autónomos con suficiente capacidad para poder resolver estas situaciones, en los hechos vemos que no es así, no son autónomas, no están respondiendo a la gravedad de la situación que estamos viviendo en general en cuanto a las violaciones graves de derechos humanos, y mucho menos en lo particular que tiene que ver con el establecer estas investigaciones también, estas recomendaciones que deberían de emitir en el caso de las desapariciones forzadas. Vemos que no han hecho su trabajo, lamentablemente, y que esto, bueno, se sigue incrementando cada vez más, dado que no existe tampoco una clara participación de estas instituciones para poder también ayudar a que se esclarezcan estos casos que se han cometido en el país, no solamente en la actualidad, sino desde allá la década de los 60, 70 en el país. Lamentablemente no existen medidas tampoco que estén llevando a cabo como órganos encargados de garantizar los derechos de la población para que evitar, ¿no?, que esto se siga incrementando. Bueno, en relación a Calderón, que impuso la política de desapariciones y de represión, ¿cómo está el gobierno de Peña Nieto? Lamentablemente, como creíamos antes, pensábamos que con el gobierno de Felipe Calderón era ya bastante complicada la situación por esta guerra en contra del narcotráfico. Desafortunadamente vemos que con el gobierno de Peña Nieto no ha cambiado, al contrario, esta política de supuesta guerra en contra del narco ha incrementado más también las violaciones graves a derechos humanos. Eso lo vemos en el dato que tú ya dabas, específicamente con los casos de desaparición forzada. Durante todo el sexenio de Felipe Calderón, nosotros como parte de la campaña contra la desaparición forzada, documentábamos 55 casos de desaparición cometida en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos en todo el sexenio. En lo que va de estos 3 años de gobierno de Peña Nieto, van esos 81 casos, es más, casi el 50% de incremento de estos casos. ¿Esto qué indica? Que bueno, esta política, en lugar de irse reduciendo, como argumenta, ¿no?, el mismo presidente, que van en disminución los delitos, tanto también como secuestros, como desapariciones, han ido disminuyendo, es todo lo contrario. Se han ido incrementando estas prácticas, y también lo que nosotros vemos con preocupación es que se siguen dando también de manera selectiva, sistemática, en contra de líderes sociales, de personas que están ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos, y que eso también es preocupante porque existe esta persecución en contra de activistas, de personas que por estar haciendo su labor, estar realizando denuncias en contra de esta política que se está viviendo en el país, pues están siendo desaparecidas, ¿no? Y el caso más claro que vimos y que ha sido más lamentable durante este periodo de Peña Nieto, pues es el caso de los jóvenes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, y por la magnitud, ¿no?, de cómo se dio el caso por ser 43 personas, pues es la evidencia clara de esta situación, ¿no? Bueno, Nadine, pues muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes de cómo progresa esta iniciativa ciudadana, porque lo que nos hemos dado cuenta es que le dan preferencia a todas las iniciativas presidenciales, que son prácticamente lo único que aprueban, y a las iniciativas ciudadanas normalmente las desechan. Sí, así es. Nosotros también vamos a estar al pendiente. La Comisión de Derechos Humanos del Senado, encabezada por la senadora Angélica de la Peña, se comprometió a hacer, a meter esta iniciativa como suya, para que fuera parte de las iniciativas a considerarse, para que sean sometidas a las comisiones correspondientes y puedan revisarse. Y nosotros estaremos haciendo uso también de nuestro derecho, ¿no?, a participar en estas iniciativas, y más cuando existe de por medio vínculo especial como familiares, ¿no?, que tenemos este derecho a que se legisle, a saber sobre el paradero de nuestros familiares, y por ello también estaremos dándole seguimiento puntual para que los elementos que contienen esta iniciativa que hemos presentado puedan ser tomados en cuenta en la iniciativa que se vaya ya a aprobar, y que no sea solamente también una iniciativa que sea elaborada al vapor y que no corresponda a las necesidades que estamos viviendo ahorita en el país. Gracias, vamos a subir también esta información a nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí la podrá leer a partir de mañana por la tarde o noche. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio, pero antes quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios, a David Muñoz, quien se encuentra en los teléfonos, si es posible que usted nos escuche. En su hogar está también Edgar García, de las prepas del Distrito Federal, apoyándonos, contestando sus llamadas. Está el Popeye, quien siempre está aquí apoyándonos en todo lo que sea necesario. El licenciado Jesús Luna, como ustedes saben, está enfermo, le deseamos pronta recuperación. Andrea Luna, que lo está cuidando, y Antonio Peregrino Rojo, que está en un curso de capacitación. Muchísimas gracias a todos ellos. Hoy está en lugar del licenciado Jesús Luna Eduardo Díaz Reguera, que es abogado especializado en temas laborales. Lo invitamos a que nos visite en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenemos llamadas. Ramiro Sánchez, de Ciudad Neza, dice que el cambio de gabinete de Enrique Peña Nieto quita a la gente que le sirvió. Bueno, estas son llamadas de la semana pasada y ya cumplió su cometido. Si no le agrada algo al gobierno, dice que lo desaparece. Nancy Peralta, ama de casa, da gracias por el apoyo con el amparo en contra de Comisión Federal de Electricidad, y dice que ha tenido muy buenos resultados. Sí, también hay saludos de Ernesto Brambila, es jubilado de Luz y Fuerza del Centro y agremiado al sindicato. Alejandro Rodríguez dice: lo que se debe de hacer ante esta situación que prevalece en el país es la movilización. Daniel Gutiérrez Carvajal, de Coyoacán, una felicitación a todos los integrantes de la mesa, y pregunta que si es cierto que una compañía llamada Mota Engil va a invertir 12,000 millones en plantas que va a ampliar a miembros del ESME. ¿Qué posibilidades hay de que se abran especialidades en la clínica 26? Bueno, la respuesta es rápida. En relación a la inversión, el ESME ha hecho una alianza con Mota Engil. Incluso hay un proyecto de contrato colectivo de trabajo que próximamente lo vamos a depositar ante la Junta Federal, y es para generar con las 14 plantas de generación hidroeléctricas que tenía Luz y Fuerza del Centro, más un paquete de generación con gas hasta 1700 megawatts de inicio, y es un proceso que estamos llevando como parte de las negociaciones del ESME con el gobierno federal. Sobre la clínica 26, ahí tenemos un problema estructural en el edificio. Desde el 2012 prácticamente hay una parte que ha declarado el Seguro Social como que no se pueda utilizar debido a que sufrió un daño estructural por el último temblor que hubo, y eso está en proceso para que se pueda, dice el Seguro Social, nosotros podemos derribar ese edificio y construir uno nuevo. Dice, el único problema es que tienen dinero para derribarlo, pero no tienen dinero para construir uno nuevo. Y entonces lo que está abierto, lo que nosotros hemos estado exigiendo es de que en el área de urgencias es importante, ese sigue funcionando, y medicina familiar, lo que no está funcionando es el hospital. Entonces el hecho de que haya, por ejemplo, especialidades, forzosamente se requiere tener el hospital para poderlos atender. Si es un problema que traemos ahí con el propio gobierno, a partir de la falta de recursos según el Seguro Social, ¿no? Bueno, también hubo una llamada de una persona de nombre Héctor, pero por alguna razón no encontramos su llamada, no encontramos el papelito donde lo anotamos, y pues no le pudimos llamar, porque él pedía que lo contactáramos con Pati Juan, que era la relatora o la visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que estaba promoviendo presentar expedientes ante la Organización Internacional del Trabajo de sindicatos o trabajadores que tuvieran documentado que no hay libertad sindical en México. Entonces, ya no está, pero me contacté con Fabela, que es otro de los que está viendo ese asunto por parte de los telefonistas, y el asesor legal de los telefonistas también es representante ante la OIT, y él dice que sigue Pati Juan llevando esos expedientes, pero no, desafortunadamente no tenemos sus teléfonos. Si quiere contactarse con nosotros, pues ya buscaremos la manera de contactarlo con alguien, pero ellos decían que los primeros días de septiembre era cuando se debían meter los expedientes, porque el gobierno debe demostrar lo que dijo el secretario del Trabajo, que en México sí hay libertad sindical. Si con maniobras o como sea logra demostrarlo, pues entonces le quitan la recomendación. Si los sindicatos no presentan pruebas de que en México no hay libertad sindical, que hay contratos de protección, que no dejan a los trabajadores organizarse libremente, entonces pues estamos ahí en una encrucijada. En noviembre la Organización Internacional del Trabajo tiene que revalorar la situación, pero basado en esos expedientes que le lleguen. Entonces sí es interesante que se presenten esos expedientes. Derecho y justicia para los trabajadores. Bueno, también la semana pasada nos llegaron unas preguntas de un compañero, Enrique Flores, en relación a, dice él, hay varias preguntas que formula, y dice, bueno, la empresa en la que yo prestaba mis servicios era Aceros Cors, y ahora ya desapareció, hay otra empresa, y esta enfrenta muchos juicios, créditos fiscales, seguro social, que pueda hacer en caso de que él gane el asunto. Bueno, respecto a esta situación existe un concepto que se llama preferencia de créditos, y esto es cuando existe un conflicto, sea individual o colectivo, y haya una cantidad líquida determinada en el laudo, esta tendrá que ser preferente sobre otros créditos que pueda o deudas que pueda enfrentar la empresa. Y existen reglas respecto a esto, cómo se sustancia. En principio, uno tiene que hacer valer esa preferencia de créditos avisándole a una autoridad, por ejemplo, si está embargado por el Seguro Social de la empresa, como el crédito preferencial es el crédito laboral, le tienen que avisar en el asunto del juzgado administrativo o civil, o el que ventile esa situación, avisarle que hay un crédito laboral del trabajador. Lo previene, y si embarga los bienes no los puede rematar, porque debe atender en principio esa preferencia de crédito laboral. Está por encima de cualquier otro crédito. Incluso en los casos que he llevado, hay una situación donde el Seguro Social ya había embargado toda la empresa en Avetex, allá en Tlaxcala, y se había llevado los bienes, la maquinaria. Entonces, fueron 2 años de batalla y finalmente no lo remataron, y hicimos valer el crédito laboral. Y en el caso último de las compañías de maquilas Cartagena, que también están en huelga, embargó el seguro, y antes de rematar hicimos valer, y no hemos recuperado las máquinas, que son 25 máquinas, pero pronto va a surtirse ese efecto. Lalo, ¿cuáles son tus teléfonos para que el auditorio que quiera hacerte alguna pregunta o contactarte, a dónde se puede contactar? Sí, bueno, nosotros estamos aquí en el centro, En el teléfono 55 10 49 71, Isabela Católica número 45, despacho 508. Ahí los atendemos. Bueno, muy bien. Martín, ¿tienes alguna información, algún anuncio? Solamente mencionarles el tema de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se han continuado las reuniones con el propio gobierno. El día de ayer estuvimos en la Secretaría de Energía dándole seguimiento a la negociación, y también esta semana que viene estaremos continuando revisando expedientes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ahí para integrar lo que tiene que ver con el incidente de liquidación. Ahí hay un mecanismo porque no coinciden de bastantes trabajadores su salario y su antigüedad, y entonces el acuerdo es que se presenten los expedientes de cada trabajador para que se revisen perfectamente con la documentación correspondiente sobre sus contratos, ya sea verbales que había en Luz y Fuerza, transitorios sobre terminal y planta, para poder identificar cuál es su antigüedad, cuál era su último salario y poder integrar lo que tiene que ver con el incidente de liquidación. Eso continuará en la Junta. Y al interno del sindicato hay procesos electorales en la mayor parte de las comisiones de trabajo. Vamos a estar informando en nuestras asambleas. El día de hoy habrá un taller que se realizará en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en Insurgente 98, de la nueva central de trabajadores. Este taller tiene que ver con revisar pendientes que quedaron en el último encuentro que se llevó a cabo en Huastepec, y para revisar la parte de los estatutos de la nueva central, y es prácticamente un taller de formación para preparar el congreso de la nueva central de trabajadores. ¿Cuándo va a ser? El día de hoy se va a estar discutiendo, la semana que viene también habrá reunión de secretarios generales de la nueva central. Se ha nombrado un consejo político nacional que se integra por los secretarios generales, y ahí empezaremos a discutir esta parte. También tenemos pendiente en el congreso fundacional de la nueva central revisar la parte legal para el registro de la nueva central de trabajadores. Son temas que han quedado pendientes y se están retomando. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Ya se comunicó Héctor López Carrasco, él es trabajador en activo del IMSS. El compañero, él es quien habló referente a lo de las pruebas que tiene de que no hay libertad sindical en México. Y el día martes 8 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, se va a realizar una huelga de hambre afuera de la Cámara de Diputados. El 8, 9 y 10 de septiembre, por parte de trabajadores activos, jubilados, pensionados, rescindidos, sancionados y derechohabientes, en protesta por la universalización de la salud. Bueno, pues yo los iré a visitar, yo creo el 9, porque el 8 tengo un curso. Por allá nos veremos en su manifestación. Y ya ahí platicaremos de quiénes puede recibir el expediente, porque ese es interesante. También nos llama Ernesto Hernández Monroy, él es jubilado Luz y Fuerza y agremiado al sindicato, él radica en Cancún. Hasta allá nos están escuchando, felicita a la mesa. Prohibido olvidar. Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad, prohibidas las discusiones, prohibida la realidad, prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron la inteligencia con un decreto especial. Si tú no usas la cabeza, otro por ti la va a usar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar de Rubén Blades. Prohibido olvidar que el 26 de septiembre del 2015 se cumplirá un año de que fueron asesinados 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, y durante la madrugada del 27 de septiembre del 2014 fueron desaparecidos otros 43 jóvenes que hasta la fecha no han sido localizados, pero sí se encontraron decenas de tumbas que eran clandestinas de personas que seguramente también están declaradas desaparecidas allá en Iguala, Guerrero. Luis Hernández, responsable de la sección editorial del periódico La Jornada, quien participó el martes 1 de septiembre del 2015 en el diplomado para la selección de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, afirmó que ya fueron asesinados todos los testigos que se presentaron a declarar ante el Ministerio Público del caso Ayotzinapa. En el diplomado que tiene por tema el caso Ayotzinapa, crisis de derechos humanos en México, Luis Hernández denunció que también desapareció un video con pruebas de la masacre que ocurrió en Iguala, Guerrero, en la que estuvieron involucrados como autores materiales de esa masacre policías municipales de Iguala y Cocula, y hay testimonios de que participaron militares peinando la zona, comentó el editorialista Luis Hernández, quien se ha especializado en el tema. Sin testigos, ya todos asesinados, y si los están matando, ¿quién se va a presentar a declarar? Entonces este es el cuestionamiento, que realmente están desapareciendo las pruebas del caso Ayotzinapa. ¿A quién se va a castigar? Y si los detenidos no son los que fueron, y hay todavía hay lagunas de los autores intelectuales, ¿quiénes fueron? ¿No? Sí, y hay gente en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, el presidente y su esposa, ahí de Iguala. Hay policías que están en la cárcel, pero a la fecha ni siquiera se sabe sobre los testimonios que de estas personas, sus declaraciones en el propio expediente. Y hay que observar que el gobernador que estaba en ese momento, Ángel Aguirre, pues tranquilamente ya está sin ningún cargo, cuando las responsabilidades van desde el más alto hasta el más bajo. Claro, se perdió en la memoria, y se perdió en la memoria también el comandante o general de zona, de la zona 27, que su nombre casi ya ni se pronuncia, lo cambiaron de zona, pero entre las cosas que dijo Luis Hernández, jefe editorial de La Jornada, es que los terrenos donde estaba el mercado ahí que hizo el presidente municipal de Iguala, sí, o la plaza comercial, los terrenos son del ejército. ¿Cómo es posible que haya hecho un centro comercial privado en terrenos del ejército? ¿Por qué pudo hacer eso? Sí, todo ha sido una complicidad y es una desaparición forzada del Estado. Pues las evidencias, incluso los propios jóvenes que se salvaron, que han dado testimonios, los hemos escuchado en distintos foros, dicen que al momento que sucedieron, que los empezaron a agredir con las balas, muchos corrieron para poderse salvar, algunos llegaron a clínicas particulares, y en ese instante llegaron el ejército a quitarles los teléfonos a los estudiantes, y una hora o casi dos horas después volvió otra vez el ejército. Entonces todos estaban involucrados, hay una comunicación directa que es el C4, que en todas las regiones informan al momento que están sucediendo las cosas. Por eso esto debe de ser considerado como una desaparición forzada del Estado y se debe de condenar a los responsables. Sí, bueno, hay que recordar que con las reformas que se le hicieron a las leyes en materia de seguridad, los militares ya deben ser procesados cuando cometen delitos del fuero común, deben ser procesados en juzgados civiles, y hasta el momento no han llamado a ninguno a declarar. Por otra parte, el presidente de la República dio orden de que los observadores de derechos humanos entraran a ver al batallón número 27 a las instalaciones, porque se decía que era probable que ahí hubieran desaparecido a los 43 jóvenes. Y él dijo, bueno, pues entren a observar, porque ahora sí que dijo, yo no tengo nada que ver, así es que por mí investiguen. Pero en el batallón ya no los dejaron pasar, entonces obedecieron la orden del máximo jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, y eso pues también merece un castigo. Y en otro tema, llegó a la Cámara de Senadores otra iniciativa para reformar la ley antisecuestro, en la que se autoriza a la Procuraduría General de la República a solicitarle al Ministerio Público que emita una orden para que las empresas de radio, de telefonía móvil y de internet corten la señal e identifiquen en dónde se encuentran presuntos actores del delito de secuestro. Sin embargo, en entrevista con Frecuencia Laboral, Edgar Cortés, miembro coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, dijo que si no se ponen candados, las autoridades policíacas pueden incurrir en abusos y para la libertad de expresión es un riesgo. Creo que ese tipo de iniciativas de darle más facultades al Ministerio Público siempre tienen un riesgo de que se presten para la arbitrariedad y para el abuso. Y por eso se ha insistido que este tipo de medidas siempre requieren tener necesaria e indispensablemente un control judicial, es decir, que el Ministerio Público las pueda solicitar a un juez y este las revise, valore las razones y la justificación y dé la autorización. De otra manera, me parece que es el riesgo para el abuso, para la posibilidad de estar haciendo algún tipo de seguimiento, de espionaje de personas, de periodistas, etcétera. Entonces, abre y deja así como está formulado, pues me parece que tendría enormes riesgos para la sociedad en general. Hay que recordar que hubo muchas protestas cuando se propuso la reforma en la ley de telecomunicaciones, porque entre otras cosas se proponía esto mismo, que es en caso de que el gobierno sintiera que hubiera un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, le pidiera a las empresas de telefonía celular y a las de internet que ubicaran quién estaba subiendo, por decir algo, fotos o videos o información que pusiera en riesgo la seguridad, y para detenerlos, para apresarlos. Y entonces se dijo que como estaba muy general el planteamiento, la propuesta, pues se prestaba a que también se canalizara contra estudiantes o contra manifestantes o contra trabajadores que estuvieran protestando, y como todo el mundo toma evidencias y toma videos y lo sube de inmediato a las redes, pues que más bien se usara contra quienes hacían uso de la protesta pública, que es un derecho humano y un derecho consagrado en la Constitución. Entonces se borró esa propuesta de la ley de telecomunicaciones que finalmente se aprobó y ya está en vigor, pero ahora resurge, y resurge en la ley antisecuestros. Entonces es un riesgo si no se le acota, si no se le precisa y si no se ponen, digamos, los parámetros de cómo se va a usar, ¿no? Había un tema que ibas a comentar, Eduardo, sobre lo que está pasando en Tlaxcala, de los compañeros que están detenidos y las averiguaciones abiertas. Sí, bueno, está detenido desde el 17 de agosto el compañero secretario general Gustavo Labastida Andriano. La verdad que es un secuestro, un chantaje patronal con el gobernador, con la procuradora de justicia, la juez que determinó el que exhibiera el trabajador, que gana 100 pesos diarios, exhibiera la cantidad de 43.960.000 pesos, que tendría que trabajar 120 años con 4 meses. Ayer hay una luz de esperanza, otorgaron ya un juez federal, ya no va a estar ante la juez de penal, primero de lo penal en el estado de Tlaxcala, sino va a estar ante un juez de distrito, y los que tienen orden de reaprensión, en el caso de uno, ya se suspende provisionalmente esta orden de reaprensión, pero Gustavo está ahí y vamos a sacar un desplegado y lo van a firmar varios sindicatos muy importantes, entre ellos el ESME, por supuesto, la cooperativa Tradoc y muchos que han, que incluso Tradoc vivió una cuestión similar a Sandac. Entonces van a firmar los estudiantes, me piden aparecer, yo pues vamos a darles el espacio, pero sí, yo creo que saldrá el lunes o martes, porque todavía me siguen llamando para las firmas. Entonces sí, es importante que se conozca de esta arbitrariedad, que esta fianza, caución, reparación del daño, superan mucho, incluso en la broma que le hicimos ver a la al compañero, de que ni con la casa de la gaviota se podía pagar esa cantidad. Oye, y bueno, pues esto se repite en muchos casos de trabajadores que por hacer uso de su derecho a reclamar derechos humanos, los encarcelan y luego les piden fianzas millonarias, como fue el caso de los jornaleros de San Quintín. Les pedían 7 millones de pesos de fianza. Ni a los delincuentes más peligrosos de este país les han pedido eso. Bueno, tenemos el caso de Miguel Márquez Ríos, que en el Comité Central estuvo más de 2 años en la cárcel en Puebla, y después de llevar todo su juicio y que no le demostraron nada, al último le conceden su libertad bajo caución, y la caución fue de 1 millón de pesos. Entonces había que pasar el bote por todos lados para poder juntar el 1 millón de pesos, entregarlo para poder conseguir su libertad. En todo el país está sucediendo lo mismo. O sea, los instrumentos de impartición de justicia obedecen a los intereses de las empresas, en este caso las empresas multinacionales que entran con recursos para cooptar a gobernadores, a presidentes municipales y a toda esa estructura de gobierno. Y es complejo, y hoy pues hay una muestra de que sí se puede con la organización y la movilización. En Guatemala hay un caso que ha sido toda la semana primera nota, del encarcelamiento de Otto Pérez, el presidente de ese país, que fue depuesto para poderlo procesar por todo un tráfico de influencias y de además sobornos por parte de las empresas, ¿no? Y en el tema aduanero. Y en México, pues el Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte, pues obedeciendo a los intereses tanto del gobierno como de las multinacionales. Y en relación a eso estamos haciendo un libro por los 10 años de Frecuencia Laboral, en el que paso a paso señalamos quiénes se han quedado con los bienes de la nación que se están desincorporando con las famosas reformas estructurales y las que hizo Fox y las que hizo Calderón. Y hay casos de verdadero fraude y nadie está en la cárcel. Nadie de los grandes magnates de este país está en la cárcel, aunque se hayan girado órdenes de aprehensión, como en el caso de Gastón Ascarrera. Los de la guardería ABC, ningún alto funcionario, entre ellos el finado Juan Molinar Orcasitas, que además fue el que vendió la fibra óptica a precios irrisorios, en fin, entregó 500 millones de dólares de las finanzas del IMSS a una empresa que después desapareció, pues quedó exonerado de todo. Entonces esas cosas no hay que olvidarlas. Estás escuchando Frecuencia Laboral. Seguimos. Voy a hacer mi comercial completo. Vamos a presentar el libro el 20 de noviembre, el libro de los 10 años de Frecuencia Laboral, aunque nuestro aniversario es el 12 de octubre. El 20 de noviembre lo escogimos como fecha simbólica porque fue el día en que se declaró la Revolución Mexicana y va a ser en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nada más vamos a detallar hora y precisar el lugar. Nos vamos a más información. El primer Foro Nacional en Defensa de la Salud de los y las Trabajadoras se va a realizar con el objetivo de denunciar las condiciones peligrosas e insalubres que existen tanto en empresas públicas como en instituciones privadas. La idea es que sean las y los trabajadores que padecen esa situación quienes den a conocer su testimonio de viva voz. Este foro se realizará en la Casa de Cultura Rafael Galván, en esa casa de estudios ubicada en la calle de Zacatecas, Colonia Roma, el 21 de octubre del 2015. El doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, investigador y catedrático en salud para el trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco, dijo que actualmente se desconoce incluso cuál es la cifra real de accidentes y enfermedades de trabajo. El problema se da solamente en la iniciativa privada, pero por desgracia muchas veces el gobierno en sus diferentes niveles, ya sea federal, estatal o municipal, viola constantemente las normas en materia de seguridad e higiene. Ese es uno de los objetivos. Otro es denunciar la omisión y negligencia de las autoridades laborales y de salud, de los órdenes federal, estatal y del Distrito Federal en la aplicación de la normatividad existente en la materia. Y el tercer objetivo es proponer acciones para lograr el pleno respeto a la vida y a la salud en el trabajo. Está dirigido este foro para que participen organizaciones civiles, sindicatos, académicos, académicas, así como de todos los trabajadores y trabajadoras que estén interesados en el tema de salud y trabajo. Se está organizando con una previa inscripción en el siguiente correo electrónico: defensasaludytrabajo@gmail.com. Bueno, en otra información, la Auditoría Superior de la Federación, en ese informe que les comento que entregó a la Cámara de Diputados, también advirtió que el gobierno federal se ha sobrepasado en sus gastos y hay un déficit, es decir, un gasto excesivo de 345.035.3 millones de pesos. Eso es superior en 13% a la meta semestral establecida. Lo grave de eso es que este dinero que se ha gastado además lo ha cubierto con deuda pública, externa e interna. O sea, nos seguimos endeudando, pero que le bajen los salarios a los altos funcionarios para que dejen de gastar ese dinero. Hay otra información, el SUTIN, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, cumplirá 51 años. El próximo lunes va a iniciar un congreso, el lunes 14 de septiembre, que concluirá el viernes próximo. Carlos Guillén, secretario del Exterior, nos invitó a conmemorar con el SUTIN. Buenos días, mi nombre es Carlos Guillén, soy secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Nuestro sindicato, que cumple 51 años este martes, va a iniciar su 23º Congreso Nacional Ordinario este lunes 7 a las 5 de la tarde. En este evento tendremos que discutir y tomar decisiones acerca de graves problemas que afectan a los trabajadores, como el presupuesto base cero, como la falta de atención a la investigación científica. Invitamos a los trabajadores, invitamos al sindicalismo democrático a acompañarnos en esta jornada de discusión y lucha de los trabajadores nucleares. Ya habíamos hablado de la fusión presupuestal con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. El pretexto es evitar duplicidad de funciones y ahorrar. El problema es que tanto el Instituto de Investigaciones Eléctricas como nosotros, aunque tengamos en común que somos del sector de energía, cada quien tiene un ámbito muy, muy distinto. Entonces, no se puede hablar de que haya duplicidad de funciones, y sí, al fusionar los presupuestos, puede haber una reducción tanto para el Instituto de Investigaciones Eléctricas como para nosotros. Tenemos llamadas del auditorio. Sofía López de la Venustiano Carranza dice, el programa es muy interesante, y me pregunta a mí, dice, es ahora que ya está la cooperativa para los compañeros del ESME, nos vamos a quedar con el mismo medidor de luz y fuerza. Ayer CFE estuvo cortando luz por adeudo de 10 pesos por la delegación Cuauhtémoc, Colonia Obrera, no hubo evidencia de que hubiere orden de corte de luz. ¿Qué podemos hacer al respecto? El tema de la cooperativa es un tema independiente sobre el marco jurídico del sector eléctrico. Es una forma de reinsertar laboralmente a los trabajadores. Y lo que estamos haciendo a través de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que se reúnen todos los días sábados a las 10 de la mañana en Antonio Caso número 45, es que se está haciendo organización de usuarios en colonias, en las delegaciones, por cuadra, por calle, para poder defender el derecho al servicio público de electricidad. Todavía no ha trascendido el tema de la liquidación de luz y fuerza del centro, pero tampoco se ha definido quiénes van a ser los suministradores finales. Y lo que se ha observado es que retiraron ya el subsidio a toda la tarifa doméstica, y las condiciones del suministro de energía eléctrica no son las que establece en la propia ley. Lo que nosotros estamos planteando a los usuarios es que la única forma hoy que se tiene para defenderse es con la Procuraduría Federal del Consumidor, y mientras, tratando de servicios públicos, una vez que se abre esta queja, pues se interrumpe el que te quieran cortar, en tanto no se concilie con la Procuraduría Federal del Consumidor. Y todas las audiencias que se han llevado a cabo prácticamente no tienen elementos, ni la misma CFE, porque ellos no son el suministrador final, porque todos los bienes los tienen en comodato. Y la última ley que aprobaron en el Congreso, pues dice que se va a desincorporar la generación por un lado, la transmisión y distribución por otro lado, la comercialización por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía va a ser quien va a fijar las tarifas eléctricas. Pero de todo esto, ¿cuándo tomaron en cuenta los contratos de luz que tenían los usuarios? El usuario tiene un derecho, y ese derecho es el que estamos reclamando y exigiendo en el Senado, que se revise todos estos abusos que se están dando. Es mentira que hayan bajado las tarifas eléctricas, al contrario, a partir de la extinción ilegal de luz y fuerza, se ha incrementado en más del 250% el suministro de energía eléctrica en las casas de habitación. Y bueno, tenemos llamadas, más llamadas. Raimundo o Ramiro Fuentes, de Ciudad Nezahualcóyotl, dice que en el caso de Iguala se ve que los políticos se cubren, incluyendo al gobierno federal. Opina él, hay un cúmulo de tapaderas. El que ya no esté el mismo procurador es otra tapadera, él dice. Guatemala está poniendo el ejemplo y necesitamos tener conciencia. Ángel Cervantes urge que el ESME instale una escuela antirreligiosa. Es que aquí en México hay libertad de culto, ¿verdad? Entonces eso sería violar una garantía constitucional y un derecho humano. Cada quien puede creer. Ahí los compañeros de la Universidad de Chapingo, el día que estuve en su congreso por toma de protesta, tienen un proyecto de hacer una universidad, pero una universidad ni siquiera pública ni privada, una universidad de los conocimientos en cooperativa. Es un tema muy interesante que hay que explorar, porque pues ya ves que hoy el gobierno dice que les interesa mucho la educación de los jóvenes, pero pues al momento que presentan examen en el Politécnico resulta que solamente el 10% de los que aplican solicitan la evaluación para ingresar. Solamente el 10% queda. Y a la hora de presentar el presupuesto, le bajan a la educación. Cada año le han bajado. Entonces hay una contradicción. Por un lado, el spot publicitario dicen que les interesa mucho la educación de los niños, de los jóvenes y de los que van a entrar a las escuelas de nivel superior. Pero al momento de que los jóvenes tienen la necesidad de ingresar a las escuelas públicas, resulta que no hay espacio para los jóvenes y tampoco hay empleo. Pues ni estudian ni trabajan. Entonces son una serie de contradicciones que nos debe servir para levantar la conciencia de todos los trabajadores y del pueblo en general. La pregunta del día de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿quién es el patrón en una empresa u ocupación? La respuesta es artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento serán considerados representantes del patrón, y tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Artículo 12. Si el patrón utiliza intermediarios como las outsourcing, ambos son patrones solidarios. Es hora de irnos. Lourdes Martínez les agradece que nos hayan escuchado el día de hoy. Nos vemos en la próxima semana. Buen día. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.